te llamo para decirte que te amo, para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor. Te llamo, perdona si te he despertado o si acaso interrumpo caricias de él que está a tu lado. Ya lo sé todo, tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño tal vez no tienes corazón. Ya lo sé todo, por eso mismo yo me problema. Amor del bueno es entre dos. Será mi despedida. Solo quería que tú supieras que tú eras parte de mi vida. Ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño no tiene.